pasando en Misiones. Sí. Leonardo Airaldi y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más. Los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van, Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' mí donde quiera. Porque no me han visto lamber en la coyunda y andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y buenas tardes, Ebuyen y alrededores. Acá estamos con un nuevo programa de La Nueva Forja, con Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, y Leonardo Airaldi, el hombre de los fierros. El fierrero. El fierrado. Bueno, un saludo a nuestra audiencia. Gracias por elegirnos como opción, tanto la gente de Puyén como la gente que nos escucha por otras vías. Este programa que intenta humildemente ser un programa político de actualidad para charlar, reflexionar y ofrecer otro punto de vista. Bueno, tenemos una linda tarde hoy, pese a todo, pero bueno, acá estamos comunicándonos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué habíamos escuchado, Cookie? Estuvimos escuchando lo que está pasando en este momento en Misiones, ya más de 2 semanas que sí. La situación en Misiones está complicado, y escuchamos algo realmente, a mí me emocionó. Ah, ¿te gustó la entrada esa? Sí, me gustó la entrada, es porque no es habitual que la policía y los maestros estén juntos del mismo lado de la trinchera, ¿no? Del mismo lado, sí, sí. Convengamos que comenzó el conflicto en Misiones por un reclamo de los trabajadores docentes, después se le plegaron los empleos públicos, por reclamos salariales y por despidos masivos. Sí. Después sí. Estuvo el área de la salud y por último la policía. Esto vemos. Y vemos ahí como la policía, la banda de la policía, ingresaba cantando esta legendaria Avenida Las Camellas a el piquete para ponerse junto con los maestros y los trabajadores en defensa del reclamo de sus derechos, ¿no? Recordar que esta provincia Misiones está gobernada por una, digamos, un partido provincial. Un partido provincial, pero que jugó alineado con Milei. Ah, sí, sí. Si bien no le prestó, digamos, la chapa, sí, digamos, si bien no incorporó gente de ellos, sí le acompañó. Sí, con todas sus medidas. Con todas sus medidas, sí, para hacerlo. Y digamos que es el mejor ejemplo de gobierno de Milei en Misiones, y así le está pasando. Exacto, sí, sí. ¿Sus diputados votaron? Tuvo mejor elección Milei en Misiones que el mismo gobernador, ¿eh? Sí, 5 puntos más ganó Milei. Sacó 5 puntos más. En total sacó 60%. O sea que... arrasó. O sea que el grueso de los que hoy están reclamando fue gente que votó Milei. Sí, absolutamente. Son votantes de Milei. Absolutamente, sí, sí. Bueno, esta situación se ha ido complicando. Por ahí, entre los dimes y diretes, muchos decían que esta era una jugada del gobernador. o de un diputado que realmente es el jefe político de este grupo, que decían, bueno, dejemos que se reserven un poco las cuestiones en la provincia para que Nación nos venga a auxiliar con fondos, más allá de que Nación ha puesto más fondos en Misiones que en otros lugares. Pero por eso el gobierno nacional no tampoco salió al auxilio rápido y esta cuestión se le fue de las manos. Sí, sí, sí, igual ya pasaron 2 semanas y son largos días. Aparte, cada vez que tienen una reunión, parece que en vez de ir un paso para adelante, van 2 pasos para atrás. No, sí. Se está desbocando todo. Se está desbocando todo, pero aparte, fíjate vos que hubo una reunión donde a la policía, el jefe de... el ministerio del ministro del interior, digamos, de la provincia, amenazó que iba a echar a todos los policías. Ah, sí, se le fue, parece que se le fue de contexto. No tenía que decir eso y listo. Claro, si no, pero vamos a tomar esas medidas porque no sé qué, no, pero usted dijo que lo iba a echar. Sí, sí, yo lo voy a echar. A partir de ese momento la policía se acostaba, las policías estaban con máscaras, estaban con la... Claro, tapados. Sí, sí. Se sacaron la máscara de todo y dijeron, bueno, que si no echen, no echen a todo. Exacto. Y esto fue como de un balde de nafta porque empezaron a venir del interior de la provincia, acamparon al frente de la estación de radioeléctrica, no tomaron la comisaría, como he dicho. No, la comisaría no la tampoco han dejado de cumplir sus funciones como tales, y el grueso de la lucha lo llevan adelante los retirados, como generalmente hacen en todos lados, y los familiares de los policías. Pero en un momento, digamos que se desbordó todo a tal punto de que policías, estudiantes y trabajadores de otras áreas del Estado se convirtió en una sola, ¿no? Exacto. Sí, el Potentic de Argentina, digamos. Si hay algo que ha logrado Milei es unir todos los sectores, izquierda, derecha, centro, contra de él. Sí, no. ¿Sabés lo que me llama la atención a mí? Que más allá de que las medidas sin duda son verdaderas, porque con ese sueldo realmente no pueden vivir, menos en las condiciones en que Misiones aparentemente tiene el valor, por ejemplo, de electricidad mucho más caro que en todo el país. Y eso que tienen Yaciretá ahí a la vuelta de la esquina. Pero no sé cómo será, pero la cosa es que dicen que las boletas son de 100, 120, 150 mil pesos para una casa. Y hay gente que dice que con lo que gana paga la luz, un poco de comida y no le queda más nada. Y no le queda absolutamente nada. Absolutamente más nada. Y ahora, ellos votaron a este gobierno. Eso es lo que yo no... Yo digo, bueno... ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Después de 5 meses de haber votado, todos festejando, todo muy lindo, ganamos las elecciones, y ahora... Pero yo creo que la gente votó un cambio, votó o depositó su voto en la esperanza en alguien que le dijo que iba a ser difícil porque se iba a acabar con la casta, lo que no le explicó que la casta eran ellos. Claro. Porque Milei dice, porque hay mucha mentira en lo que plantea, porque él dijo, yo les avisé a todos que esto iba a ser difícil, y de que nosotros íbamos a pasar una situación crítica. No, él dijo que la situación difícil y crítica le iba a sufrir la casta, exacto, no al pueblo. Sí, sí. No, y aparte, viste que le decía a Massa, le decía, no, yo no voy a aumentar las tarifas hasta que los sueldos no estén en un buen nivel y que la gente no tenga que sufrir. Ahora después decía, no, hay que sufrir. Primero hay que sufrir. Claro, como el tango, primero hay que sufrir. Primero sufrimos, después vamos a estar contentos. Bueno, al final siguen sufriendo. No, seguimos esperando el corte de brazo que todavía no se ha hecho. Corte de manga sí, pero el corte de brazo sí, no. Sí, no, por ahora no. Creo que está con las dos. Sí, ¿sabes? No, sí, está enterita. Te invito ahora, Leo, a que escuchemos el informe de la Universidad Nacional de Misiones, el informe periodístico sobre la situación actual hasta el momento, ya que no está funcionando Telam, está muy golpeada Radio Nacional y la Televisión Pública, una de las pocas cadenas funcionando informativas nacionales, o por lo menos en las manos públicas, son las radios universitarias, a través de ellas tenemos esta información. Vamos a escucharlo. Inicia una nueva semana de protesta social en la provincia de Misiones, con múltiples cortes y marchas en toda la provincia por parte de los trabajadores de la educación. Continúa también el acampe en el Ministerio de Salud de la provincia de los trabajadores de esa área, encabezados por la CTA Autónoma. En el caso de los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que nuclea a varios gremios opositores, entre ellos la CTA Autónoma, UTEM, UNAM y también docentes autoconvocados. En el caso de las fuerzas policiales, estuvieron en diálogo con el gobierno, pero no se destraba la situación. Los trabajadores de las fuerzas resolvieron solicitar un 85%, recordemos que pedían un 100% de aumento, y la respuesta del gobierno fue negativa. Por eso continúa el acampe de los trabajadores de la seguridad. En el caso de los docentes, recordemos que están pidiendo un 100% de aumentos. El básico de un docente en nuestra provincia es de 74 mil pesos. Un maestro de grado está cobrando alrededor de 240 mil pesos y es por eso que están reclamando un 100% de mejoras, al igual que el aumento del presupuesto para comedores, copa de leche, para las escuelas comunes, jornada completa, y también para las que tienen educación agropecuaria, las cuales en el rango de 110 pesos estaban dando para la copa de leche de los alumnos por alumno por mes. En el caso de las escuelas de jornada completa estaban dando 200 pesos, y en el caso de las escuelas de educación agropecuaria estaban dando 250 pesos por alumno, teniendo en cuenta que los alumnos tienen que almorzar y cenar en esas escuelas que tienen un régimen especial. También se estaban pidiendo, en el caso de los docentes, no es un reclamo solamente salarial, sino también el uniforme para el personal de servicio, los insumos para las escuelas que no tienen elementos, desde tiza, elementos de limpieza y también de documentación como boletines y registros, que están careciendo hasta el momento. Así que por el momento la protesta sigue, continúa con el sector de la salud y con el sector de la educación. El diálogo está interrumpido debido a las protestas que se desarrollaron el día jueves en la legislatura y la marcha hacia la casa del gobernador y también del legislador Carlos Rovira, que es se le dice el conductor del Frente Renovador de la Concordia Social, que en sus 20 años de creación y de gobierno en nuestra provincia es la primera vez que se le realiza una manifestación en su domicilio, ubicado en el barrio Laurel de la ciudad de Posadas. Se espera que esta semana sea convocada la mesa técnica salarial con los sectores docentes más allegados al gobierno provincial, y también harán lo propio con el área de salud. Desde Misiones, desde la radio de la Universidad de Misiones, María Cristina Miño para la red de radios universitarias. Bueno, ya que hablamos de informes, vamos a escuchar un muy lindo tema de allá, de la década del 80, de Víctor Heredia, Informe de la situación. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó.

vieja dueña del salón. Milei está convencido de que Victoria Villarruel le plantó micrófonos tanto en su despacho como en Olivos. Él está convencido de que ella labura para ella. Que hay espionaje interno. Interno. Que recordemos esto, está prohibido por la ley de inteligencia. Pero además... No se puede hacer espionaje político, chico, en la Argentina no se puede hacer espionaje. No se puede hacer espionaje, espionaje es delito. Exactamente. Ustedes me gustan... Inteligencia legal es una cosa. me dan ganas de abrazarlo. Qué cabrío que somos. Es verdad, pues son ingenuos, ni nietos tienen la ingenuidad de usted. Cuando me encuentro con la seriedad que lo hizo. Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido la pelota. Che, a mí lo que me... Como periodistas policiales debo de aclarar que lo que llama espionaje es un delito. Es un delito, claro. Inteligencia, escuchar, seguir. Con orden judicial es otra cosa. En el marco de una causa judicial. Todo lo demás es delito. Y si se hace entre pares, son delitos agravados. Son funcionarios, delitos agravados. No, está bien, pero no queda ahí. No queda ahí la enemistad manifiesta de Milei hacia Villarruel, ¿eh? Porque ¿qué dice también? Que cada vez que él se va de viaje, ella aprovecha para invadir, es la palabra que usa, ¿eh? ¿Invadir? Sí, la palabra que estoy usando es la palabra que usa. Usa el lenguaje bélico. Sí, bueno, general, es un poco... Le gusta el traje de fajina. Es un poco como un té, ¿eh? Claro. Uno se va, el otro... Dice que a ella le gusta invadir sus espacios físicos... Y que tiene la certeza, ya no la sospecha, la certeza de que está armando reuniones paralelas, armando una especie de gabinete en las sombras y con empresarios también. Esto es lo que él dice, que está absolutamente seguro. Pero sus... Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno, me llama la atención cómo Real desde el Chimento... Desde el pute. Del Chimento de entre bambalinas termina siendo un opinólogo político, ¿no? Y es interesante la información que él trae a la mesa. Porque es cierto, hay una interna muy dura dentro de distintos frentes, ¿no? Dentro del gobierno nacional. Sí, sí. Lo peor que está muy, muy adentro de lo que era, se supone que era su vicepresidenta, y él se jugaba por su vicepresidenta. Y parece que le está jugando, como dicen los chilenos, le está jugando bastante chueco. Chueco, bueno. Sí, pero sé que es histórico, ¿eh? Los vicepresidentes que han sido conspiradores o metepalo en la rueda en algunas situaciones, o viceversa. O sea, acordate lo que pasó a Cristina cuando... Con Cobos, sí. ¿No? Sí, una puñalada trapera en el riñón en el peor momento. Sí. Bueno, eso por juntarse con radicales, que sí. También, ¿quién te manda? ¿Quién te ve? Y así podríamos seguir otro antecedente. Bueno, ¿cómo fue la relación Cristina Fernández, ¿no? Los Fernández también, me pareció una firma Fernández. Sí. Muy mal, al final terminó, se neutralizaron los Fernández y terminó manejando. Massa, ¿viste? Sí. Se fue a Massa. Sí, Fernández se fue a Massa. Por eso no es nuevo, ni de extrañarse, tampoco es raro. Pero sí lo que llama la atención es cómo gravita en esta interna la hermana del presidente, Karina Milei. La Karina, sí. Porque Karina es la que opera políticamente en estos ámbitos, ¿no? Karina con Villarruel no se lleva para nada bien. Es más, Villarruel lo dijo, ella es como un pan y yo soy otro, y en el medio está el jamoncito. Claro. Que tiene más pinta de mortadela que de jamón, el gordito. El gordo paposo. Sí, igualmente, viste que algunos analistas hablan de Karina Milei y dicen sí, que es la que organiza, es la que mira todo, y que el jabo le da toda la bolilla, ¿no es cierto? Y es la que organiza. Ahora, convengamos de que esta señora hacía tortitas. Sí. Después se descubre que como que tienen plata, ¿viste? Y es la que administra la fortuna que tienen los padres de Milei. Pero, ¿viste que políticamente no sé hasta dónde? Yo creo que me parece que se ve más con el tema de que, ¿viste que tiraba las cartas esta claro, chica? Sí, bueno, y andás a ver qué carta le salió y dice, bueno, hoy tengo que apalear a tal. y ahí va. Y el otro dice, ah, bueno, si vos lo decís, eso se hace. Hay una frase de John William Cook que dice sí. Que no hay no hay ser más fascista que un burgués asustado. Puede ser. Y ella, creo que muchas de las acciones que toma lo hace por miedo. Claro. Entonces sí. Es una posición prácticamente stalinista. Nos fusila o amasija. Ya se llevó puesto a varios. Sí. El que quería que se fue con Milei Campo era que iba a reventar el Banco Central, fue uno de los primeros cadáveres que quedaron en el camino. No llegó ni a estar. No, lo nombraron a la mañana y a la tarde estaba afinado. ¿Sabés qué? Voy a citar algo de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler también le daba mucha bola a esto del tarot y todo ese tipo de cosas. Sí, tenía una brigada que se encargó, mirá, tenía una brigada, un grupo de élite, que se encargó de ir hasta el Tíbet, viajar para juntar, una brigada que se dedicaba a juntar símbolos esotéricos. Exacto, sí. Tenían un castillo donde tenían una especie, no de mesa redonda, un salón redondo, donde ingresaban algunos, el anillo con la calavera, todo tenía un significado. Exacto. Y Himmler era uno de los... Claro, la mano derecha. La mano derecha. Exacto. El que hizo diseñar el uniforme negro este de la SS, de la y toda SS. La mano en coche. Sí. Bueno, y él tenía un grupo que eran antropólogos y eran médicos, investigadores, tarotistas, toda la bolsa. Hizo una ensalada y estuvieron recorriendo, tuvieron hasta en el Himalaya. Sí, por todos lados. De hecho, el símbolo nazi, la cruz esvástica, es una versión de un símbolo antiquísimo de pueblos del Himalaya. Claro. Ellos decían que tenían, fíjate vos, esto fue un operativo muy como para una novela. La lanza que termina dándole muerte a Jesús, Meningio, se llama Meningio, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la lanza. Estaba en un museo, creo que en Polonia. Y minutos antes que los nazis, en el 39, crucen el corredor polaco para iniciar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra, claro. La primera invasión. Claro, ellos habían mandado un grupo, es un grupo de esta élite, los había mandado al museo, porque apenas, a las 9 de la mañana, cruzaron el corredor y al mismo horario, un grupo atacaba por asalto el museo y se robaba la lanza. Ah, mirá qué bien. Dice que la tenía Hitler. Claro. Como él y otras reliquias, bueno... Sí, reliquias religiosas y todo. Hasta los Yankees hicieron una serie con Indiana Jones y... Claro, robando el arca. El arca perdida, ¿no? El arca perdida. Bueno, todo está... Entonces, sí, es cierto. Eso, los nazis tenían una... eran una gran fuerza esotérica dentro de todo lo que hacían. Y bueno, Milei tiene lo mismo. Sí, tiene el mismo. Un poco más de la Argentina, ¿no? Un poco más changa. No, seguro. La vieja en batón tira las cartas. Exacto. En vez de hablar con Dios, se habla con un perro. Y en vez de ser de un pueblo de ario, termina siendo de un Moise del Once. Pero bueno. Claro. Bueno, pero viste que en las declaraciones mismo decía: ¿qué culpa tengo yo de ser rubia, de ser. Claro, de tener pene. Claro, faltaba que diga, bueno, que era ario también, ¿viste? Claro, que tengo 1,90 m y calzo 48. Con ojos azules, ¿viste? Se hacía el. Bueno, a pesar de hacer una entrevista, la una de las últimas, que cuando salió con la foto en la revista New York Times, creo que es. Ah, sí, en el Time. Sí, y que la foto está muy buena, muy bien photoshopeado, pero adentro de la nota lo despedaza. Sí. Lo único bueno que tiene la nota, de la foto, pero después la nota lo despedaza, pobrecito, lo parten. Él estaba contento que estaba en la tapa. Claro, si no sabe leer, así con la tapa estaba chocho. Estaba lo chocho. Parten como un queso y termina diciendo por qué los kirchneristas, no sé por qué últimamente se la agarra con los kirchneristas. hacen operaciones para hacer fotos mías donde me deforman. Claro. Y no, si es un dice, deformado. No, pero linda foto acá, la realmente, ¿cómo que no? Este soy yo, decía. ¿Viste? Y quedaba Majul, ¿viste? El sátrapa, el, sí. el lamebota de Majul. Movía la cabecita, decía, Majul. Bueno, sí, sí, pero soy yo, decía, usted me ve. Y el otro le colgaba la papada. Patético, realmente patético. Pero bueno, esto lleva a que Jabo viene de tropezón en trompezón. Se tropieza en una cosa, se tropieza con otra. Hace este famoso recital y ¿en el Luna? Presentación del libro sí. en el Luna Park, que todavía estamos queriendo saber quién lo pagó, porque con la venta del libro no se pagó, ya no somos giles. No, no. somos giles. Esa fue con la nuestra. Con la nuestra, sí, de una que con la nuestra. Por un lado, por el otro, la gente fue a ver cómo cantó, habían prometido que iba a cantar temas de Leonardo Fabio, iba a ser de la renga, sí. que iba a aparecer vestido boxeador, iba a ser un tema claro, de Rodrigo. Claro, Rodrigo, viste, claro. que decía que le iban a dejar el ring ahí. Y toda la pelota, resulta que cantó un tema, encima que no se escuchó nada, todo desafinado, con una gordi que apareció que no sé quién era. Y y después la gente se entró a ir porque estaba sí. más aburrido que chupó un clavo. Y sí, viste que empieza con sus palabras técnicas de economía que no le entiende no, bueno, nadie. Fue un desastre de contradictorio. Se empezaron ahí, cuando empezaron a prender las luces ya empezaron a quedar las butacas vacías. Sí, sí, todos rajaron, pero aparte hasta el mismo discurso estuvo mal armado porque es una sí. mezcla de muertos ahí, de vivos. Sí. No. Un desastre, pero bueno, él, como dicen todos, quería hacerse su cumpleañito 15 y se lo hizo. Claro. Pero no tuvo toda la gente que esperaba y no tuvo el resultado que esperaba. O sí, porque otro dice, bueno, mientras todos estamos hablando de esta pavada, el dólar se fue a casi 1.300. Casi 1.300. Sí. O sea, él dijo que el dólar estaba clavado, el dólar disparó. Sí. Que la Argentina... Igualmente bajó un poco, pero se mantiene con valores más altos que antes de esta crisis. ¿No? Pero ahora están fabricando hasta papel de diario con tal de pararlo, que no se vaya el dólar. Ah, no, viste que Caputo salió a acomodar, que te doy esto, que te doy el 50, que te doy el 60%. No van a aumentar, no se van a sacar subsidios energéticos, porque si no se para el dólar, no van a agarrarse dónde, ¿no? Ah, no, más vale. O sea, vale. Todo este fiasco vino de pelearse con los gallegos, pasó al Luna Park, cantó de batón ahí, de batón de cuero. Salió de ahí y el famoso pacto de mayo, que al final no fue pacto. No fue nada. Y con una plaza no dejaban utilizar los drones más que los oficiales. Ah, no, viste que se tomaban las imágenes y había un grupete nada más. Y claro, como a 200 metros había unas terribles vallas para evitar que vayan los que estaban en contra, que eran mucho más de los que estaban bueno, a favor. Sí, hubo represión, cagaron a palo sí. a gente a mano poder. No, seguro, cordones, viste, de gendarmería, de la policía. Garrotearon a quien la delatación a quien del pasaba, tren le pegaban. Pasaba la madre, le pegaban a la madre. Bueno, hay una mujer que la atrapan, le dan para que sí. tenga y para que guarde, pobre señora. No, y mucha menos gente que cuando estuvo en Córdoba. Sí. Creo que menos de la mitad de la plaza. El único gobernador que lo acompañó fue el gobernador de Córdoba, Yarlora, sí. que se llevó una buena bolsa de aplausos y de silbidos. Le aplaudieron sí. la cara y le silbaron. No. Yarlora, y después nadie más. Y para colmo, claro, tenían que demostrar que estaban todos juntos y al final después vamos a decir qué es lo que pasó. Y no fue nada bueno. No fue para nada bueno. Incluso después salió con este famoso pacto de... No, este consejo. Ah, sí, el consejo. Un consejo donde Buba... Fíjate, bueno, el consejo va a estar compuesto por un gobernador. O sea, los otros se van a sacar los ojos. Claro, nos meten una pieza y el que sale primero es el que va a ser. ¿Cuál de los 20 y pico va a venir? O van a hacer el juego de la silla. No sé qué harán como para que ven que son todos distintos. Y el de los gremialistas, que no, sí. los gremialistas no se ponen de acuerdo ni en un gremio con uno mismo, te imaginás que va a sacar, ¿no? O sea, va a ser una repartida de dedo, de acá para allá, sí. para ver quién elige, y que el pacto de mayo ahora se va a hacer, la comisión de mayo se va a hacer en septiembre, creo, ¿no? Claro, sí, no, tira la pelota para adelante. Yo no sé si llegamos a septiembre todavía. Yo creo... Porque hay que pasar el invierno, como sí. dijo Alzogaray, guarda. Yo creo que en realidad... Retomando lo que vos comentabas al sí. comienzo sobre esta este intento esotérico de encontrar una cuestión mágica que ordene el universo a favor de Jabo. El problema es que la ignorancia es una mala consejera. Sí, seguro. ¿No? Es una muy mala consejera la ignorancia. Y aparte, creerse más de lo que realmente es. ¿Viste? Claro. El doctor no es doctor, y bueno, entonces bueno, esas cosas. Eso, ni que... hablar. El tipo es doctor de la Universidad de California. California dice que no lo conoce, no lo vieron nunca. Y el único título de doctor honoris causa se lo dio de la universidad de su amigo, de Brad Lynch. Es lo mismo que diga vos que Maradona era doctor porque le dieron el AUBA al título de un doctorado. Pero es un reconocimiento, no es que vos sos doctor. ¿Viste? El chabón y después se recibió en la universidad de la UBA. De la UBA al vino, porque el chabón estudió en la Ciudad de Belgrano, que mucha gente dice que con una buena moneda puede llegar a recibirte lo que quiere en la Ciudad de Belgrano. Pero bueno, yo no tengo nada con qué probar eso, pero... Pero que la subo. Guarda, que yo sabía que, por ejemplo, en la Universidad de Morón, ahí donde soy yo, ahí estaba la carrera, por ejemplo, de arquitectura. Bueno, si vos ibas con, no sé, con una cifra, te digo porque a mi cuñado se la habían ofrecido, y dice, no, si vos necesitas, no, pero yo no soy arquitecto, le dijo. Ah, pero no importa, mira, esto lo podemos arreglar por una suma así módica. Claro, total no tenés que operar. Y listo, ya está, sos arquitecto. Y no es así, no tiene que ser así, pero hay universidades privadas que son bastante débiles. Por eso, yo creo que hay que probarlo, pero son sospechosas. Sí. Son sospechosas. No me hace acordar, no sé si usted alguna vez leyó la revista Paturucito. Sí. Que sí, había curso, sea detective en 10 clases. ¡Claro! Estudie para mago, ¿viste? Bueno, los progres institutes que se llamaban. A mí me huelen a ese tipo de educación, ¿no? Educación que no sé. Para mí la universidad pública tiene un prestigio que no tiene la privada, por lo menos en Argentina. ¿Ves? Y tenés que... Arrancando porque tiene 5 premios Nobel, es algo que ninguna privada puede ofrecer en este país, por lo menos. Pero bueno, se cambia de universidad, se pone un título, termina el libro, se terminan llevando todos los libros al depósito para hacerlo de vuelta porque... Le tienen que cambiar el encabezamiento. Porque además plagiado está mal escrito. Exacto. Y sumada a eso, a que ya teóricamente van a tener que vender todos los libros para poder pagarle la fiesta de Luna para el Jabo. Era con la venta de los libros. Claro, sí. Tendrían que vender 20 millones de libros para pagar la fiesta. Sí. Así que no sé si va a ser tan bueno. Bueno, pero según él está en otras ligas. Está en la Champions League. La Champions League. Y volviendo a lo que comentábamos de que la ignorancia es una mala consejera, él intenta hacer una refundación en la capital de Conan, digo en Córdoba, en el Cabildo de Córdoba, que tiene una historia negra. Sí. Vamos a escucharlo ahora a Cunio, que nos comenta cuál es la historia negra del Cabildo donde el Jabo estuvo revoleando la persona. Aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no le entiende, porque tiene diferencias por X motivos. Bueno. Y bueno, yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno, ¿no? Bueno, ahí nos equivocamos de botón, pero bueno, salió Franco. Salió Franquito. Después de este fracaso en Córdoba, hubo una purga que le dio salida a Posse y a otros. A otros tantos, sí. Tenemos a Silvestre Sibori, que según dice, era el titular del AFI, ¿no es cierto?, de la Agencia Federal de Inteligencia. Él presentó la renuncia. Claro. Así que bueno, no tenemos... Bueno, ya no tenemos más Ministerio del Interior. Eso es fundamental. Ya no hay más. Por primera vez en la historia del país no hay más Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es la oficina donde los gobernadores discuten toda la problemática y donde realmente se ejerce el federalismo. Exacto. Sí, pasa a ser una oficina al fondo a la izquierda, como el baño. Ahora te va a atender el portero. Claro. Así que los gobernadores van a pedir audiencia con el portero y con él van a tener que tratar los asuntos de... de las gobernaciones, ¿viste? De las diferentes provincias. Muy bueno, ¿eh? Yo digo la verdad que no, no salgo de mi asombro. Este, en vez de arreglar, barra más todavía. Cada vez peor, sí. Bueno, pero viste que entra Sturzenegger también. Sí. Ya está Sturzenegger. Bueno, por fin alguien que da la cara. Pero crean un ministerio para él. ¿Qué se llama? Porque la corruptela se va a llamar aparentemente Ministerio de la Modernización de la Economía. Ah, mirá, recurre y otras cosas. Vaya a saber. Ahora, no sé cómo va a ser con Caputo, viste que no se llevan con el ministro de Economía. Pero él va a estar modernizando. Y volviendo... Capaz que va a cambiar los muebles. Vaya a saber. Pero sí, volviendo a Franco, después de estas declaraciones, se armó un bolonqui. Porque usted escucha la nota, lo que entender es que el Jabo no sabe nada de política. Sí. Y le fue a pedir a él... de que se haga cargo de la política, ¿no? Y después de eso tuvo que salir a aclarar. Tuvo que salir a aclarar, no aclare que oscurece. Y tuvo que salir a explicar lo que había querido decir, ¿no? Lo que dijo y no quiso decir. Lo que dice y no quiso decir, vamos a escucharlo. No, yo dije que el presidente y nuestro espacio no interpreta la política de la forma tradicional que la política la entiende. Esto que ha planteado el presidente siempre... de la lucha contra la casta política, es lo que yo quise interpretar hoy a la mañana. El presidente no entiende la política de esa manera. Yo, como vengo de muchos años de hacer política, soy el interlocutor para poder hablar con esa política del presidente. Pero yo no entiendo. Al final, entonces este muchacho es de la casta, porque él entiende la casta. Claro, él habla en casta. En casta. Ah, él habla en idioma casta. Sí, sí, ahora, sí. Yo lo que no entiendo es... la política es, no tenés que ser Einstein para desarrollarla, es simplemente es la práctica cotidiana del arte de lo posible, de poder encontrar un acuerdo y llegar al punto medio que nos beneficie a todos. Exacto, es la interpretación claro. De las necesidades. Ahora, si él necesita un intérprete para que le diga eso, es porque realmente o no está atento o no le dan los jugadores dentro del tablero para poder comprender lo que le dicen, ¿no? Sí, yo, ¿sabés qué pensaba para hacerlo en un ejemplo bien chabacano? Es como que vos contratás un albañil, vos le decís, bueno, sí, vas a levantarme la casa. Y el albañil te dice, che, pero yo no sé pegar ladrillo. Upa, ahí estamos cagados. Claro. Vamos a tener que buscar a alguno que sepa pegar ladrillo. Claro. Pero te dejo a vos, porque vos sos mi albañil titular. Claro, sí, una sí. Una cosa así. Y te pago a vos. Claro, te pago a vos. Y al otro también. Porque vos sos el mejor. Claro, porque vos sos el mejor. Estás en la Champions League. Bueno, y alguien que también, para dando el cierre a las notas alguien que tuvo algo que fue Cuño con respecto a esto, ¿no? A la historia del 25 de mayo y la localidad de Córdoba. Primero, el 25 de mayo. Aquel milenio elige el Cabildo de Córdoba. Y el Cabildo de Córdoba tiene dos simbologías nefastas en la historia argentina. Primero que fue el Cabildo que se opuso al 25 de mayo. El Cabildo español con sus representantes que se opuso al 22 de mayo y el pueblo quiere saber y a la declaración de independencia del 25. De hecho se sublevan y con Liniers intentan armar un ejército para venir hacia Buenos Aires a hacer una contrarrevolución. Con lo cual fue al Cabildo donde se defendía la monarquía. Y más modernamente, el Cabildo de Córdoba fue la sede de la policía de la provincia en la dictadura, y en ese Cabildo se torturó, se mató y se secuestró. Con lo cual son dos datos históricos nefastos como para ir al Cabildo de Córdoba a festejar un 25 de mayo en un lugar donde se negó la libertad y se negó la independencia. Con lo cual, yo creo que son simbologías que la gente debe conocer. Yo sé que la gente en este momento no es muy adepta a la lectura de la historia ni a la memoria, porque son momentos muy durísimos, pero los que tenemos tiempo y conocimiento tenemos que entender los símbolos y los mensajes. Y ir al Cabildo de Córdoba significa esas dos horribles antecedentes que tiene ese edificio del Cabildo cordobés. Bueno, ahí tenemos parte de la historia y lo que simboliza la famosa docta, ¿viste? ¿Vio? Yo lo único que tenía bueno como la docta era solamente la parte de la universidad, la creación de la primera universidad en donde era el virreinato del Río de la Plata, que es la universidad más antigua. Después otra cosa buena, no le conozco, ¿viste? Sí, a mí lo que me llama atención que nada es casualidad. Yo creo que o el jabo es muy bruto y los asesores que tiene adentro también lo son. Claro. Y no se dan cuenta que el símbolo que está haciendo no tiene nada que ver, claro. O sea, es todo lo contrario. Porque con respecto a esto, a lo del 25 de mayo, Córdoba no tiene nada que ver ahí. No. O sea, no, nada que ver como para dónde se desarrollaron los acontecimientos de la primera revolución, ¿no es cierto?, y la creación del primer gobierno patrio, que se lo consideraba la primera junta. Claro, o la otra cuestión que a mí me da la sensación es que él no esté bien de la cabeza. Sí, sin duda alguna. No esté bien de la cabeza y entonces en su delirio, en sus momentos que son delirios místicos, se le cruza esto y se convence que este es el camino. Así que bueno, queda la duda. Lo que sí podemos asegurar es que ante esta charla nos hace acordar a un viejo tema de un dúo. Yo me acuerdo que lo conocí en Comodoro, en una de sus giras ya por el año 78, 79, el 21 de septiembre, que se llamaba Pastoral y tenía un tema muy lindo que se llamaba En el Auspicio. Vamos a escucharlo. Y yo se lo quiero dedicar a Jao. Ah, qué lindo. Sí, porque ahí habla de su perro, habla de todo ese tema. Realmente, vamos a escuchar. Está ideal. Hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Es cierto real, blanco de valor, solo otra. Thank you. 1800 en Villa Martelli, donde la UTEP está realizando una protesta en la puerta del galpón donde están, vamos con el número porque es impresionante, 5 millones de kilos de alimentos que no se entregaron a los comedores en un momento donde la pobreza está creciendo y donde cada vez los comedores tienen más gente y menos alimentos, y es por eso que se está realizando esta protesta. Cortaron la calle y lo que quieren, por supuesto, es meter un poco de presión para que los alimentos se entreguen, ¿no? Y lo simbólico de también poner en el portón de donde deberían entrar y salir camiones para llevar estos alimentos, una olla vacía, ¿no? Por supuesto, eso es lo que tienen varios de los comedores. Muchos de ellos encima han tenido que cerrar porque no tienen de qué manera darle de comer a toda la gente. Mirá, y los carteles, ¿no? Milei, no entendés, la guita no alcanza, el pueblo tiene hambre, los alimentos se vencen, con el hambre del pueblo no. Hay otro que dice, los niños se duermen o se desmayan en la escuela. Esto es lo que ponen las propias personas que trabajan en los comedores, que hacen malabares para intentar darle de comer a cada vez más gente. Y recién nos comentaba uno de los referentes de aquí, que también trabaja en comedores, que cada vez van más jubilados y más chicos jóvenes. Lo que... yo quiero explicarles, que tiene que ver específicamente con el fallo judicial, es que es mentira que los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas. En las órdenes de compra dice taxativamente, y ahora les voy a mostrar la documentación a los medios de comunicación, que están comprados para ser entregados en comedores y merenderos. Es decir, se están robando la comida de los comedores y merenderos. Nosotros tenemos el 50% de la gente en la pobreza y el 15% de nuestro pueblo en la extrema pobreza, que es la indigencia. No es que hace un año estábamos en Disneylandia, pero la indigencia se duplicó. ¿Y saben qué? Toda la asistencia social, que es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno, sea cual sea su ideología, es aumentar la comida para la gente que está pasando hambre. Esto es prepolítico, preideológico, no importan las banderas, es el estómago de los pibes. Bueno, no solamente no la aumentaron, sino que la redujeron. La tarjeta alimentar y la UH ya tienen el mismo valor de compra que en noviembre, que es lo único que habían alimentado, y aumentado y eliminaron completamente la asistencia a comedores comunitarios e incluso a los que ellos dijeron que les iban a dar, como a Cáritas, en su regional más grande, que es Buenos Aires, todavía no se los entregaron. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreste. Bueno, ahí está la situación que se encuentra el gobierno gracias a un periodista que hizo una investigación y descubrió que había una cantidad impresionante de comida sí, guardada en galpones desde la época del gobierno de Alberto Fernández. Exacto, que ni siquiera era plata que había puesto el gobierno. Viste que era de que venía del Banco Mundial, donaciones y todo eso, que se compró no solamente comida, hay hasta materiales de construcción, hay colchones, hay madera. El gobierno en un principio salió a decir de que estos materiales, esto estaba todo parado en revisión por los famosos comedores fantasma. Exacto. Después que la iglesia, la justicia, el pueblo y todo el mundo le salió a reclamar que tenía que repartir los alimentos, dijo de que en realidad esos son alimentos que se guardan. ¿Qué es cierto esto? Que se guardan en caso de emergencia. Claro, pero ya hubieron varias emergencias y nunca mandó nada. Claro, hubo una emergencia en Bahía Blanca. Dijo, bueno, muy lindo. Arréglense como puedan. Como puedan, yo no estoy. Y no le mandó ni un fideo, por eso me parece muy raro esto. Es cierto que él por ley tenés que tener una reserva. Sí. Sí. No solo en alimentos, en armas también, que se supone, si vos tenés que tener 100.000 FAL, tenés que tener de reserva en caso de que haya un conflicto y tenés que darle armas al pueblo. Claro. O sea, no podés tener un FAL para cada milico y que te queden 4, ¿no? Tenés que tener eso por ley. Pero, independientemente de eso, como decís vos, en un caso de emergencia, vos tenés que repartir, hemos tenido emergencia y no ha salido ni un salamín. Nada, nada. Pero aparte... Hasta camionetas. Hay 60 camionetas nuevas que eran para utilizar para ambulancias. O para repartir. Para repartir también, y están ahí. Están ahí. Pero aparte, otra cosa más. Adorni salió a decir que esto era para emergencia, que la ley no los podía obligar a esto porque ellos estaban cumpliendo la Constitución. Y dice, y el 60% de los alimentos que están ahí son yerba mate. Claro. O sea, va a salir a paliar una emergencia con yerba. A puro mate va a estar. ¡A puro mate! ¡Meta chupete! Sí, ni no. Para mentir, si vienen estos pibes. Lo manda a robar y tocan el timbre, ¿viste? Claro. Ni para mentir sirve. Viste que dentro de la lista había, por ejemplo, 1.000.000 y pico de kilos de leche en polvo. Claro, que se echa a perder. Sí, no, todo se vence. Todo se vence. Pero convengamos que no era tanta hierba o pura hierba nada más. Claro, no, pero aparte... Hay unas latas de arroz que venían con carne y todo eso que viste que vos las volcas y te haces un guisito. Bueno, no era hierba tampoco eso. Claro, pero viste, encima eso había que minimizar. Claro, ¿viste? Había que minimizar. Pero encima era, había escobas y cepillo nada más. Así que, ¿qué vamos a repartir escobas y cepillo? Claro, sí, no. Viste, o hierba y jabón. Claro. Viste. Y no nos olvidemos, la canasta básica está en 825.000 pesos y la jubilación mínima 270. Pero viste que Jabo dice, bueno, si tienen hambre, bueno, ya se van a empezar a morir, ¿viste? Lo dice así. No, yo no veo gente muerta por hambre en la calle, claro. Así que no. Bueno, vos fijate que lo que me estás hablando sobre lo que sale una jubilación o lo que es un sueldo mínimo, bueno, acordate que a los vecinos de Misiones que han salido a hacer un paro para reclamar, se les ha descontado de ese dinero. Claro. O sea que encima ganaba 200 lucas, le van a descontar. Encima ganaba un poco, todavía le van a dar 100. Sí. ¿Viste? Y ahí, para colmo, los comedores no tienen ni un salamín, ni un fideo, nada porque lo tienen todo guardado en los galpones a ver qué van a hacer. Y dicen que fueron 5 solamente de todo lo que encuestaron ellos. Son 5 nada más que estaban con papeles flojos, así. Todos los demás no. Pero no les quedó a nadie. A nadie les dio nada, ni siquiera un kilo de yerba. Un kilo de yerba. Nada. No. Así que la situación es bastante... Yo lo que te invito, si querés, escuchar unas notas recogidas a la gente que están en los comedores. Vamos a escuchar lo que dicen, ¿no? El presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho, porque tomo mate y prefiero tomar mate y que ellos coman. Y ellos comen, porque por lo poco que yo puedo hacer, la jubilación no me alcanza, lo cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme, pero te llega esa desesperación, ya no sé más qué hacer. Necesito querer la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida 2 veces al comedor. Y ahora, ¿qué hago? ¿Se va a cumplir lo que dice el presidente? ¿No quiere ver muerto en la calle? Yo tiemblo a veces, me duele la panza porque tomo mate, desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. Madre, que venga tu padre, la concha de tu madre. Si un carajo de hambre no mandas a la ayuda, te confiesa tu hermana, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. Pero no te lo decimos más. Si no la cantas, invento, que el quilombo se va a armar. Vamos a escuchar a José Larralde de Gurí Soñaba. Cuánta ternura y esperanzas encierra en Navidad tu canto. Cuánta dulzura de infinito derramada sobre la timidez del alma. Esencia de pureza fresca que regala el amor sin límites de tiempo. Palabras que se bordan de cielo con estrellas de sol en nubes de silencio. Oh, dame, Virgen mía, el valor para elevar mi rezo. Soy pájaro de sangre que se cuaja de amor bajo tu velo santo. Hoy que contemplo en ilusión desnuda la imagen blanca de tu imagen pura, siento la límpida mirada tuya como un consuelo para mi amargura. Oh Virgen mía, tú que quieres siempre, tú que perdonas con amor de madre, dame la gracia de encontrar en vida lo que la vida se empeña en negarme cuando miro el rostro del que va perdiendo por pecar de pobre derecho de padre. Virgencita gaucha, dame tu consuelo. Tengo de pobreza los bolsillos llenos. Bolsillos llenos tengo de pobreza, si no hay pan en casa, Navidad es tristeza. No dejes que muera la ilusión de niño que tengo en el alma llena de cariño. De gurí soñaba con la noche buena y hoy lloro pensando que solo trae pena. Perdóname, madre, perdóname, madre, pero yo no aguanto canillitas flacas, pancitas chiflando. Si mirás para abajo, ay, si mirás para abajo, irás observando cuántos gurisitos caminan descalzo. Ellos no comprenden, ni odian, ni rezan, pero sufren mucho. Quítame esta pena. Ellos son hermanos, su sangre en mis venas. Pensá que son hijos de tu noche buena. No dejes que muera la ilusión de niño que tengo en el alma llena de cariño. Perdóname, madre. Perdóname, madre, pero yo no aguanto canillita flaca, pancita chiflando. Si mirás para abajo, ay, si mirás para abajo, irás observando cuántos gurisitos caminan descalzo. Ellos no comprenden, ni odian, ni rezan, pero sufren mucho. Quítame esta pena. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno, mientras todo esto sucede, el Jabo se subió en avión, se fue con la nuestra a viaticar a Estados Unidos. Otra vez, viste qué suerte que tiene. Che, toda la semana anda de viaje este muchacho. ¿Sabes que ha viajado más al extranjero que al interior de la provincia? Del país. Del país, sí. ¿Eh? Sí, sí. No y sé cuánto viaje van, pero ya va más de un mes de viaje nada más. Y ahora después vuelve de esto y tiene el viaje a España. Otra vez a Europa. Y sí. Yo digo, capaz que lo van a dejar entrar, sí, no sé si lo van a dejar salir. Sí, pobrecito. Ojalá lo dejen allá. Pero bueno, pero fue a seguramente a arreglar cosas, a traer emprendimiento. No, fue para eso. No, es un... Fue a ver a, al presidente de Estados Unidos, seguro. No, tampoco. No. Ah, ¿y entonces para qué va? No, una para visita algún premio. Con Elon Musk, por ejemplo, su amigo. Ah, Elon Musk. Sí, y Zucker, me parece Zucker, que. Fueron a hacer visita a dos. A ver si puede arreglar con Facebook. Sí, a ver si puede arreglar con Facebook. Fue a verlo lo más que... También saca fotos con todo, como era Perón cuando estaba en la Puerta de Hierro. Cualquier claro. Que sacaba una foto. Pero lo cierto es que lo más toda la guita la puso en China. En acá China, sí, moneda, sí. ¿No? El emprendimiento ese que va a ser 200 y pico de millones de dólares lo pone en China, sí. Así que, no, en realidad va a sacarse fotos y a gastar la nuestra como pueda hasta que se le termine. Lo complicado de esto, yo creo, y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, es que no se avisó a una oposición para que le marque agenda. La agenda se la marca él, es esta estupidez. Fue, firmó, dejó todo lo... cambió los soldaditos de cuadro y se fue, y vos escuchás a todo el mundo y está hablando de eso. Sí. Y nosotros deberíamos estar hablando de otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de gobierno que nosotros queremos tener? Esto que yo sé, Marco, no podemos tener ningún tipo de desarrollo si no tenemos energía barata, porque nosotros producimos energía. No podemos pensar en un... No pueden existir comedores, pero no porque... como hace Javo, que no da. No puede existir comedor, porque nosotros somos ricos en comida y debería ser muy barata la comida. Exacto. Y debería alcanzar para que puedan comer en familia y no pasar lo que está pasando. Sí. Lamentablemente... Nuestra dirigencia política no está haciendo eso. Ahora vamos a tener, creo que mañana, hay una visita acá en Puyén. Vienen algunos dirigentes del PJ. Yo los quiero escuchar, vamos a ir a grabar y a preguntarle concretamente ¿cuál es el plan de gobierno que ofrecen para el desarrollo del territorio? Claro, ¿con quién se van a presentar? Claro, otra cosa no me importa. A mí no me interesa hablar mal de uno o del otro. Para hablar mal de gobierno estamos nosotros. Claro. Che, hablando de energía, no sé si te enteraste que hay varias provincias que están con combustible, con el famoso GNC, sí. Con el gas. Bueno, no hay más gas. No hay más gas. No hay más gas. Por ejemplo, ya en La Plata no hay más GNC, capital de la provincia de Buenos Aires. En La Pampa hay 15 estaciones que ya no tienen más GNC. Y lo peor, que ahora tenemos que importar gas, porque este señor, por no gastar creo que 50 millones de dólares para terminar el gasoducto Néstor Kirchner, para hacer las últimas obras que quedaba, que era nada, bueno, para ahorrarse esa plata ahora hay que gastar 500 millones porque hay que volver a comprar los barcos con el famoso gas este congelado que viene, que patatín, que patatán. Bueno, ahora hay que ponerse con mucha más plata. Y él no. No, con la nuestra. Vos tenés que poner, claro. Sí, ahora es con la nuestra. Con la nuestra. Sí. Y bueno, sí. Y otra cosa, le sacaron el nombre a los Juegos Evita. Ah, sí, ¿ahora cómo se llaman? Canina. Los Juegos Canina. Canina Full Deportes. No, y eliminaron todo lo que sea cultura y arte. Sí. Y dejaron únicamente los deportes competitivos olímpicos. Y todos los deportes que no eran olímpicos los eliminaron. O sea, en realidad... Los Juegos de Vita eran una forma de poder llevar la identidad, la socialización, la integración, sí. El aparte encuentro cultural. Aparte la proyección de esos chicos, y la proyección, claro, pero viste, todo eso... Alejados de la capital, de, las, sí, de los grandes todo centros. Todo eso, no hay plata. Claro, no hay plata. No hay plata. No, así no. Que ahora, ni carrera de ni carrera de embolsado, ni bolita, no. Nada. Así que, esa es otra cosa. No solo la demolición cultural... la demolición energética, la energía está empezando a tener un precio inalcanzable. Lo positivo en esto, y esto sí yo lo voy a rescatar, el viernes pasado estuve en Puelo, sí. Donde un grupo de vecinos, junto con organizaciones como el Instituto Fontana, como Vecinos de Pueblos Organizados, como la Casa Patria, organizaron un Zoom donde gente que está en el tema de la energía pudieron charlar con los vecinos e informarle Y plantearlo justamente esto, no es un privilegio el tener energía, es un derecho humano, inalienable, es un derecho que se tiene que garantizar sí o sí. Y es una necesidad. Y es una necesidad. Totalmente. Así que, bueno, estarán viendo los primeros pasos. Por eso te digo, yo espero a los políticos que me den estas pautas de organización. Ojalá. No me sirve juntar a un político para hablar mal del otro. Porque, vuelvo a reiterarlo. No se avanza de esa manera. Se retrocede, sin duda alguna. Pero bueno, esperemos que haya una luz de esperanza en eso. Yo creo que sí, que va a haber. Por supuesto, todavía no se está gestando. Es como una vela ahora, digámosle, la lucecita. Pero bueno, de a poco yo creo que se tiene que ver. Más que nunca necesitamos que las organizaciones de bases estén activas. Yo creo que las uniones vecinales o los parajes o toda la organización vecinal, si no existe, deberían reunirse los vecinos, porque todo proceso de organización y de construcción social no solo es una cuestión de necesidad, sino también una cuestión cultural, del encuentro de los vecinos y discutir la problemática cara a cara diaria del barrio. Sí. De lo que te pasa a vos en tu cuadra, qué es lo que le pasa al vecino al frente, cómo se puede resolver, porque a partir de esa construcción de base se empieza a reconstruir el territorio. No pasa porque vos lo veas por internet, no pasa porque un dirigente tenga que decir cómo es el agujero del mate, porque eso ya lo sabemos. ¿Vos decís que el tema de Twitter, eso lo dejemos? No, yo lo que digo es que además de eso, hay que encontrarse con los vecinos, aunque sea hablarlo. Si es posible, cara a cara. Hay que las organizaciones, como Casa Patria, como el Instituto, que los felicito por lo que hicieron, como el Instituto Fontana, Fotelefú, como Vecinos Organizados del Pueblo, me gustaría saber sobre vecinos organizados de acá de Puyén, o Lantuquillén, o quien sea, empiecen a convocar a los vecinos para discutir los problemas cotidianos, y no solo simplemente termine siendo una juntada por un reclamo, sino también una juntada por una solución. Claro, por un proyecto. Por un proyecto. Exacto. Así, sí. Cuando vengan los iluminados a decirnos cómo nos van a gobernar, nosotros le podemos decir, mire, nosotros esperamos a usted que haga esto. Queremos esto, esto y esto. Claro. Esto es lo primordial. Y después seguimos con esto. Y después y seguimos así. Lo que quiera, ¿no? Perfecto. Sí. Yo digo, ¿no? Estamos sentados en una zona muy rica y con muy pocas posibilidades. No porque la gente no quiera, no porque el recurso no esté, sino porque no hay una decisión política para que eso se ejecute. Exacto. Sí. Desde ya aprovecharía para avisarle a la gente esta del municipio que sigo asistiendo al gimnasio y seguimos estando sin calefacción. Está fresca la cosa, muy fresca. Capaz que nos quieren conservar bien, pero bueno, podrían. O si no, a la Gran Milei, hasta que no haya uno muerto de frío tirado en el piso, no vamos a hacer nada. Acá no pasa nada, hasta que no nos escarchemos, no pasa nada. Nada más que eso, un poquito de calefacción, algo que, digámosle, que caliente un poquito el espíritu. Y ya que usted me habló del municipio de acá de Puyén, ¿tiene alguna novedad que pasó con Tuquillén? ¿O seguimos todavía esperando? Por ahora nada, porque lo último que yo me he enterado es que bueno, ellos tenían que tener una reunión con el intendente aparentemente se había comprometido en que iba a tratar de arreglar las cosas. Algunos dicen que está mal entregado por el tema de del comodato, dice que eso no se puede hacer. Yo la verdad que no ¿Qué no se puede hacer? Que no se puede hacer, dice, el tema de entregar una parte o un bien del municipio que pertenece la región, o sea, lo que es el la reserva, sí, donde está el Antuquillén enclavado. Bueno, todo eso es municipal. Dice que el municipio no tendría que haber entregado eso como dato. ¿Por qué? Porque eso se tendría que haber dado en concesión por un determinado tiempo y punto. Pero no puedes desligarse de tener la responsabilidad el municipio. La pregunta también es, ¿qué diferencia hay entre una concesión y un comodato? Eso es lo que no sé. Algo debe haber, sí, porque dicen que hay. Yo le cuento cuál es. A ver, contame. La diferencia entre la concesión y un comodato, sí, es que cuando usted tiene la concesión es para explotación económica de un lugar, sí, no deja de tener responsabilidad solidaria el municipio del lugar, o sea, un tipo muere electrocutado ahí y usted tenía el boliche, porque en el boliche vendía birra, se electrocutó uno de los parroquianos y usted no sabe cómo responder, bueno, se tiene que hacer cargo el municipio, porque tiene una responsabilidad solidaria. Y la concesión es porque usted me alquila, me da un derecho después de una licitación pública, repito, licitación pública con pliego que pago para poder hacer una explotación económica del lugar, eso es una licitación, es un negocio. Claro. Ahora, cuando usted hace un comodato, lo que hace usted, cede un inmueble, un bien, un espacio que lo puede hacer, sí, sí, en defensa de una política pública, en defensa de la cultura, el desarrollo territorial, la defensa de los pueblos originarios, del bien común de sí, los vecinos. O sea, no tiene un bien, no juega un bien punitorio ahí. Usted no puede agarrar el lugar en forma por un convenio con la municipalidad y poner un negocio. Esto no quiere decir que usted no pueda cobrar un cafecito o no pueda cobrar algún peculio para mantener, no puede tener fin de lucro, no puede ganar, sino claro, puede tener dinero como para mantener para el lugar. Para mantener el espacio. Porque usted lo que está haciendo es una organización civil, que puede ser una cooperativa, puede ser una asociación de artesanos, puede ser un grupo de vecinos en defensa del lago y las buenas costumbres, puede ser la iglesia católica o la iglesia mormona, o una mezquita musulmana, o que sea, que va a usufructuar un lugar en beneficio de la comunidad. Claro. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿el municipio puede hacer eso? Sí. No está mal. De hecho, corresponde que haga eso. Entregarle a una asociación. Ahora, ¿el municipio puede llamar a una licitación a asociaciones para la entrega de eso patrimonial? No, porque no hay fines de lucro. El municipio, sí hay fines de lucro, sí tiene que llamar, hacer un pliego y decir, nosotros vamos a poner una confitería ahí que le va a dar lugar a los artesanos, que va a generar un alimento del lugar, comidas naturales, que si yo ponga en el pliego, pone lo que usted quiera. Claro. Sí, sí, pero sí, es sí, un negocio con fines de lucro. Sí. Lo otro no es un negocio con fines de lucro. Lo otro es simplemente ceder en comodato, es como si, fuera mío, a alguien para que haga una actividad en beneficio de la comunidad. Exacto. Usted me puede decir, no, el comodato decía que era en defensa de la cultura, qué sé yo, y en ningún lado habla de que usted tiene que poner un kiosco para que se llene de guita. Bueno, eso ya dentro de los pautas del comodato puede estar escrito. Claro. Pero habría que leer la letra chica en ese del, caso. Del comodato que se firmó. Claro. Ahí está claro. Y eso sale con propuestas de la municipalidad, propuesta del Consejo Deliberante, propuesta de los vecinos, pero no necesariamente tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, claro, y promulgado por el intendente. Claro, creo que no pasó por el Consejo. Yo no sé, la verdad que cómo están las cosas, aparentemente... Entonces es un decreto, no es una... ¿viste cómo es? Es una ordenanza, es un... No sé, ¿cómo llamar alguna directiva? Parece que es algo que se firmó ahí en los pasillos. No, porque yo tuve caso, por ejemplo, de la universidad. El intendente en su momento, en un acto político, tuvo la cintura política de decir, hay un pedazo de tierra que es para la universidad, se ofreció a la Universidad de la Patagonia, y la Universidad de Patagonia accedió. Fue un acto político de un espacio que tenía orgánicamente... tabulado en el proyecto de desarrollo de esa comunidad, dejarle lugar a una universidad, sea la Universidad de la Patagonia, sea la de Chubut, sea la de Pirincho. Sí, lo que sea. En ese momento se la ofrece a la Universidad de la Patagonia. La Universidad de la Patagonia accede e inicia todo un trámite que termina en el Consejo Deliberante, donde el Consejo Deliberante va a hacer entrega del bien. Perfecto. Todo un proceso. Claro, de... sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo la gente de Antuquillén llega a ese lugar? Debería ser el mismo proceso. Sí, yo no sé si no tiene algo que ver con el tema de que esa es una reserva forestal. ¿Qué tiene que ver? Aparentemente no tiene las mismas reglas. Que cualquier. Eso es lo que me dieron a entender a mí. No. Aparentemente, como es una reserva forestal, necesita otro tipo... Claro, una concesión. De argumento, como para decir... Necesito una concesión, así yo se la vendo a un gallego para que el gallego ponga el bar. Yo la verdad, por por ahora aparentemente está todo muy, muy calladito. Bueno, yo no, ojalá que se arregle todo. Y yo estuve el fin de semana afuera, sí, por supuesto, ahí tomándome unos mates en el lago, estaba muy lindo. Y bueno, miraba por la ventana y yo decía, oh, qué lástima que no se, todavía no se puede usar. Hay un maestro sufi que dice sí, que si vos comenzás las cosas mal, van a terminar mal. Inevitablemente van a terminar mal. Seguro. Si vos comenzás las cosas bien, hay muchas posibilidades que terminen bien. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar a discutir todo, primero lo que tenemos que tener son los papeles. Entonces, tenés que decir, ¿hay una ordenanza? La ordenanza del parque, del lago municipal o parque municipal Puerto Bonito, ¿dónde está? ¿Y qué dice? A partir de ahí empezamos a hablar. Entonces dice, sí, se puede, papá, no se puede. Sí, se... La vez pasada vos podías hacer asado, qué sé yo, y cuando empezaron los incendios, la municipalidad arbitrariamente, y todos los cositos de asado que hizo, agarró una masa y los reventó todo. Claro, se terminaron los fogoneros. Yo los he usado. Bueno, yo los he usado, sí. Ahora, ¿qué decía la ordenanza con respecto a los fogones? Ay, ni idea. Ah, bueno. ¿Cómo va el intendente y lo va a romper con una masa? Así tenga razón. Claro. Sí, una sí. Ley solo es modificada por otra ley. Una ordenanza solo es modificada por otra ordenanza. Un decreto es modificado por otro decreto, no es una ley. O sea, el principio básico, formación cívica de primer año de cualquier colegio pindorcho, lo aprendés. Exacto. Entonces, yo no puedo agarrar una masa y agarrar a masa, por favor. Che, ni tampoco puedo echar de patada a la gente, porque hay otro derecho, que es el derecho adquirido, que exacto. Si nosotros acordamos algo y pasó un año, dos años, diez años, y yo estoy ocupando, invertí, lo mantengo, sigo, y vos un día dijiste, no, pero no hay ningún papel. Hay un derecho adquirido. Entonces, no. Donde no está la ley clara, está la interpretación. Exacto, sí, sí. Vos decís que entonces Tony se hizo el Thor ahí con la masa y volteó todo. Sí, él lo mandó a reventar. Y sí. También, yo estoy de acuerdo, yo haría lo mismo si está en riesgo la seguridad pública. Exacto. Pero hay una ley que tiene que, hay una ordenanza, algo tiene que hacerse responsable y decir cómo se rompe, quién lo rompe, dónde va a parar ese material. Porque ese material lo pagaste vos, lo pagué yo, lo pagó el pueblo. O por ahí hacer un cambio, decir, bueno, mirá, a partir de ahora no se puede hacer eso, pero... A la vez estoy construyendo esto como quincho, para que lo un quincho, use. Exacto. Un quincho para el pueblo. Utilizar, cerradito, bueno, claro, cada con las uno condiciones. Hace... Pero, exacto. Con lo mismo con ladrillo que saqué de ahí. Sí, sí. O los bloques. Entonces voy a decir, bueno, de algo medio feito, porque no estaba muy bueno tampoco, hice algo que está mucho mejor y es seguro. Siempre para adelante. Exacto. Sí. Pero bueno, todo se hace en base a lo que está escrito. Entonces, yo digo, lo primero que yo haría sería pedir la ordenanza que habla de Puerto Bonito. Porque capaz que hay una ordenanza que dice que bajo ningún punto de vista puede haber nada ahí. Ah, capaz. Dice, sí. Nada. Entonces hay dos opciones. O acatás la ley o la modificás. Pero arranquemos por ahí. Sí. Sí. Pero una cosa es concesión y otra cosa es comodato. Es comodato. Comodato sea por 25 años, por 50 años, por cualquier... Creo que este comodato se había firmado por 10, bueno, o algo así. A los 10 años cae comodato y borrón y cuenta nueva. Claro, exacto. Pero no. Se firmó hace, no hace un año todavía. Bueno, por 10 años lo tiene. Se supone, pero viste que el abogado dijo que no, que todo eso ya no servía. ¿Cómo que ya no servía? Ah, oh, sí, dijo el de hombre. Ay, sí, claro. Sí, y él sabe mucho. Yo te digo, yo no dudo, pero hay cuestiones que son lógicas. O sea, vos hiciste una... Hay una ordenanza. La ordenanza tiene... O sea, ¿cómo se trata una ley? Vamos a hablar sobre... Vamos a organizar Puerto Bonito. Claro. Bueno, primero, ingresa una nota por el intendente... por un vecino, por el bloque, sí. Por lo que sea, diciendo, ante la situación de indefección de Puerto Bonito, solicitamos que el Consejo Deliberante regule con una ordenanza. Entra el Consejo Deliberante, póngale la hora de preferencia. Vecino, fulano de tal, pide la regularización del Puerto Bonito por esto, aquello. Entonces... El presidente del consejo se lee y dice, bueno, mándese a la comisión de medio ambiente. Y listo. Y a la comisión de también de ordenamiento, planificación urbana. Entonces ese expediente, esa nota va a esas dos comisiones. La de Medio Ambiente se junta el lunes, la de Cosa Urbana se junta el miércoles, usted capaz está en una, yo estoy en la otra. Ahora, cualquier vecino, cualquier persona, cualquier ciudadano puede participar. No tiene voz ni voto, pero puede sentarse a escuchar de lo que se habla. Porque toda acción democrática es pública. Claro. Entonces yo voy y escucho lo que hablan y me tomo nota. Entonces voy y me acerco a vos, que sos concejal. Le digo, mirá, me parece muy bueno lo que están haciendo, pero me gustaría que tengan en cuenta de que tendría que haber baños secos. Porque por esto, por aquello, mirá, a ver, vamos a consultar a fulano de tal, que puede ser el ingeniero o el tipo que está ahí. Esto está así, sí. Entonces vos en la ordenanza ponen todas esas cosas. Cuando ya tenés un proyecto, lo presentás a esa comisión en la que vos estás trabajando y viene otro y dice, yo tengo otro proyecto, y se discute cuál es el mejor proyecto. Y si no hay ningún otro, vos lo pones sobre tabla. Y discuten. Y dice, sí, pasa a votación, entra a Consejo Deliberante, se lee, y el Consejo Deliberante pues, dice sí o no, lo puede modificar y mandar a comisión. Claro. Cuando pasa todo ese proceso, y si es un tema muy importante, hasta se puede llamar a una consulta, si es un tema que sea importante, sí. Una consulta no vinculante, donde le preguntan a los vecinos y no necesariamente está la banca al vecino. Asesores, gente bueno, que... Todo eso. Cuando termina todo eso y se imprime la ley, se firma, se y archívese, ya es una ordenanza. Exacto. Y solo se modifica con otra ordenanza. No es que viene un abogado y dice, ¡ya fue! ¡Ya está! Esto no sirve más. El otro puso por 10 años, está mal. Bueno, está mal. Si hay una ordenanza escrita y está todo mal, ¿sabes qué sé? Tenés que recurrir a la ordenanza. Cambiarla. ¿Y sí? Pero no es porque el abogado se andó la mañana y dijo, ya fue. Claro. Vaya a saber quién puso el abogado. Yo la verdad que no tengo idea. Pero estamos hablando de supuesto. Yo no tengo ni idea. Capaz el abogado tiene razón. Hay que ver. Capaz que el pelado fue y le dijo, mirá, estoy por 10 años, muchacho, y puso un papel y dijo, si yo por 10 años, como cuando vos vas al almacén y dices, me debes dos gaseosas y una Coca-Cola y después con la libreta te manda con el papelito al pibe para que después vos veas cómo va a pagar. Pero lo real es lo real. Es la única verdad es la real. En la realidad es que los papeles son los que hablan. Sí. Y que no es lo mismo concesión que comodato. Está bien. Bueno, ese fue, no sé, la parte tema. Vecinal. Sí, ya estábamos cerrando la parte vecinal. Bueno. Quedan otras. Todavía tengo la duda de qué pasó con el Puma. No es Puma Rodríguez. No, ese también quedó ahí. A mí todavía me queda eso y... Bueno, ahora también está el tema ese de sobre la prostitución y todo eso. ¿No? Ah, sí, se le va a preguntar, me enteré hoy. Sí. No, anda, metido usted ahí, ¿no? No. ¿Estuvieron dando vuelta acá por el barrio? No. Es más, acá golpearon un par de casas al lado. Sí, viste que estaba la federal. Sí, yo decía, ¿a quién estarán buscando? No creo que sea por bueno. Bueno, sí, pues es un tema. Es un tema muy, muy bravo. Es un tema político y es un tema policial, ¿no? Sí. Ojalá que se sepa y que se aclare todo. Y que, bueno, el que cometió, porque es un delito, el que cometió el delito, que pague por ese delito. Sí, yo no sé ni qué delito se cometió, sé por lo que se cometió. Y hay prostitución, hay un montón de cosas. Ahí encontraron, yo he visto una foto que subieron con. Había. Sustancia, había yerba, había de todo. ¿Yerba mate? No, de la otra, de la que se fuma. Pero si eso es de donde legal. Bueno, pero ahí descomisaron todo. El problema es que, por lo que yo tengo entendido, es protección con menores de edad, que ese es, exacto. Es otra cosa. Sí, sí. Pero bueno, para hablar de eso hay que tener información, yo la verdad que no sé nada. Pero, viste, claro, incompetente. Es parte del pueblo. Claro. Hoy por hoy se habla mucho en el pueblo, en las redes. No sé, yo no me enteré nada, recién me enteré porque... O que acá, si no preguntas, no te cuentan. A mí, no por la cuentan. Verdad que no. Ah, bueno. Yo fui a comprar una madera y... Y te dijeron. Claro, ni a mí me dijeron, me hablaban entre dos, y yo paré la oreja. No, yo el otro día vi pasar a la policía y me pareció raro, ¿no? ¿Vos te metiste para adentro, por la duda? Yo decía, no, yo pagué todo. Yo no soy. Me dijeron que anduvieron temprano. Sí. Y acá no encontré a nadie a las 8 de la mañana. No. Pero la verdad que es un tema muy, muy feo. La verdad que pasan ese tipo de cosas... En un pueblo tan chico, y bueno, pero está en una red en todo el país. Pueblo chico, infierno grande. Y bueno, hay hasta Misiones había ahí. Claro. Misiones, Entre Ríos, hay varias provincias que están metidas. Es toda una red. Pero usted está metido en el ajo, ¿sabe, no? Yo leí, che, a mí me gusta leer. Me enseñaron a leer en la primaria, ¿cómo lo voy a seguir leyendo? No, yo no encontré nada de lo que No, yo leí todo. Nos estamos yendo. Listo. Bueno, será hasta la próxima. Nos vamos con un tema dedicado a Javi, ya que. Todo el día hablamos con Javi. La murga, la Cayetana, me dedica este tema a Javi y con este tema nos despedimos. Chao, será hasta la próxima. Se ven, Yala, y besos y abrazos. Y gracias por elegirnos. Hay que votar, un liberal, porque un cambio es necesario, sí. Hay que aportar para hacer un país mejor, que se vengan los libertarios. Todo aquello que sea del Estado, ¡fuera! Intendencias y sus alcaldías, ¡fuera! Presupuesto para la cultura, ¡fuera! Tanta guita para una ciclovía, ¡fuera! Las monedas de 50 pesos, ¡fuera! Todo el peso es una porquería, ¡fuera! No hay comida para los escolares, ¡fuera! Repetir el plato en comedores. ¡Fuera! Ah, no, pará. Eso ya lo hizo Robert Silva. ¡Qué plato! Y está bien porque no hay plata. Y vamos a prender la motosierra y todo lo que sea ineficiente se va. El Kiko Olivera de la selección. ¡Fuera! El desfile de Escola los Zamba. ¡Fuera! Y con nosotros en el poder vamos a sacar la cultura, vamos a recortar los tablados y la murga de los hermanos Cardoso no va a salir más. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Porque la cata tiene miedo. Tiene miedo. La cata tiene miedo. Que se nos venga un Milei y que al Estado de que limpito. Que no haya ni un senador, ni un diputado, ni quede un milico. Educación para qué, si acá uno solo quiso el liceo. Hizo realmente de hacer, fue el albañil cuando lo construyeron. Es mi ilusión de libertario. Sacar subsidios al agro, poder vender usted y acá, y por supuesto cerrar TV Ciudad. Pará. ¿Cómo es eso de los subsidios para sacar? Sí, TV Ciudad. Sí, ese es el canal de los zurdos asquerosos, ratas de alcantarilla. Ese lo sacamos. Yo digo lo otro que dijiste. ¿Usted, acá? No, lo otro que dijiste. Lo del agro. Hay que sacar todos los subsidios, incluidos los grandes propietarios. Bueno, vamos de a poco, vemos que sacame que no. Vamos a nosotros los tupamaros tampoco, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Sí, viene para Uruguay, toda esta moda de libertarios. Hay que dejar de gastar en el Estado y sus funcionarios. Vamos a cambiar de verdad, a Gaudelarte la demolemos. Y con el Banco Central, cerca del puerto ponemos un telo. Seguridad, no la queremos. Andar de chumbo es lo nuevo. La parte 2 del plan Saibal. Le damos un buco para cada escolar. Basta de ayudas con el pichaje. El que pretenda comer, que trabaje. Y si trabaja y no le alcanza, que sea libre de morirse de hambre. Basta de zurdos incompetentes que le lavan el bocho a tanta gente. Y que te dicen estupideces que van en contra de la libertad. ¡Libertad!